solo siento dolor. Tu presencia en cada rincón. En mi cama persiste tu olor. No sé qué hice tan mal, pero cambiaré si te echas atrás. Dame una oportunidad, no te arrepentirás. Amor.